Son las 6 de la tarde, 4 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación después de haber escuchado música con Martirio y Chano Domínguez. Quédese a escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Ley, Dile, y saludamos con gusto a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarlos aquí en una emisión más, la número 449 de Oye, Ley, Dile, ya. En las cuales la mayoría has estado, ¿no? La mayor, pues sí, ahora sí que sí, fundamos este programa en 2006, si no me equivoco, noviembre. Así es, exactamente. Y bueno, pues los saludamos con gusto en esta tarde del 20 de febrero, donde justo un día como hoy, pero hace 61 años, inició la editorial de la Universidad Veracruzana con Sergio Galindo. Ah, esa es una efeméride, La editorial está cumpliendo 61 años. Hoy. Y hoy lo celebramos con un remate de libros que fue de locura. Realmente fue de locura. Fue muchísima gente al remate de libros. Estrenaron sede, ¿verdad? Fue ahí en... No, ya fue la segunda ocasión que se realiza en la tienda AV. Ah, ya. Pero... ¿Dónde era la biblioteca central? Ahí enfrente mero. Del Pensador. Ahí mero. El año pasado ahí le hicimos también, iniciamos ahí los remates de libro, pero yo creo que no fue ni la mitad de los que fueron en ese día, ¿eh? Fue realmente tumultuoso. Por ahí estaba Alma Espinosa, que está por aquí. Alma, buenas tardes. Así es, buenas tardes. ¿Qué hubo, Almita? Pues muy contenta, como dice Germán, por esta gran celebración, con un montón de gente y un montón de libros a unos buenísimos precios. ¿Terminaron con la existencia? Sí. Tres veces. O sea, que iban y venían. Sí, tres veces se acabaron con las existencias. Los libros estaban a 5, 10, 15... pesos, 20, ¿no? Así, y unas ediciones preciosas en algunos casos, ¿no? No, pues en todos los casos eran libros de ficción, había revistas, de fotografía, había por ahí unos que me quedé con ganas de llevármelos de Sergio Galindo, esta colección tan bonita de colores, rosa, morada, azul. Uh-huh, sí. Que se hizo en los 50, en el cincuentenario de la editorial. Así es. O sea, que todo un éxito, ¿eh? Todo un éxito. Qué bueno, pues qué remate de libros. Gusto saber del entusiasmo por la lectura de los jóvenes, ¿no? A lo mejor también fue clave el día en que se hizo el remate, porque ya están en clases, ¿no? Exacto. En fin. Había buen clima, además, ¿no? También tiene que ver. Nuestros compañeros de la editorial llegaron a las 9 para instalarse, a las 9:15 estaban poniendo los libros y ya había un montón de gente. Cuando se iba a empezar el remate a las 10 de la mañana. Uh-huh. Fíjate. Entonces, ya había gente, entonces desde ese momento empezó la venta, ¿no? Muy bien. Pero muy bien. Bueno, vamos con las efemérides del día. Y un día como hoy, 20 de febrero, pero de 1850, muere el militar mexicano Valentín Canalizo, que fue presidente interino durante 6 meses. Esto fue entre 1843 y 1844, las épocas entre luchas de liberales y conservadores, donde duraban muy poco los presidentes, ¿no? Bueno, y un día como hoy, pero de 1860, nació en Tlacotalpan Josefa Murillo, poetisa romántica. Leyó en francés a Víctor Hugo y a Lamartine. Colaboró en revistas y diarios. Hubo quien le llamó la musa del Papaloapan. ¿Cómo se dice Lamartine? Lamartine. En 1872 es inaugurado el Museo Metropolitano de Nueva York, uno de los recintos de arte moderno más importantes a nivel mundial, cuyo acervo asciende a los más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo. Y en 1915 nace el compositor, guitarrista y trovador mexicano Pastor Cervera Rosado, llamado La Última Gloria de la Canción Yucateca. En 1943, de un 20 de febrero, para que lo tengan en cuenta, no piensen que por que uno se porta mal y por eso tiembla la tierra. En 1943 sale a superficie el volcán Paricutín en la parte norte de la base del pico Tangtaro se llama, en el eje volcánico correspondiente al estado de Michoacán, sobre el pueblo de San Juan Parangaricutiro, el cual lo sepultó prácticamente. Sí. Bueno, y en un día como hoy, pero de 1962, el astronauta estadounidense John Glenn se convierte en el primer hombre en dar 3 veces la vuelta a la Tierra a bordo de la cápsula espacial Friendship 7. En 1986 se pone en órbita la estación espacial Mir, situada a 390 kilómetros de la Tierra. Su objetivo es estudiar los efectos de una larga permanencia humana en el espacio. En 1995 muere el dramaturgo, guionista y director inglés Robert Ball, famoso por sus guiones para cine como Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago. Bueno, aquí esperemos que no caiga una tormenta porque hay un rayo. Ese fue un rayo misterioso con el tango. Y también antes de empezar ya con nuestro programa, ya más bien en el fondo del programa que tenemos el día de hoy, queremos recordar al doctor José Negrete Martínez, que falleció días pasados, hace 2 días, y que pues es un pilar de la Universidad Veracruzana, sobre todo en la maestría en inteligencia artificial. Sí, él es ícono de la inteligencia artificial en el mundo. Incluso hay un premio que lleva su nombre, un premio uh-huh. latinoamericano, que se llama Doctor Negrete Martínez. Uh-huh. Y bueno, es una pérdida grande para, sobre todo para la especialidad, ¿no? Nuestra universidad le otorgó el doctor honoris causa, por cierto. Y aquí lo tuvimos en un par de ocasiones hablando de sus libros en el programa Hoy el Edil. Así es. Entre sus libros está La Pericia Artificial, Inteligencia en Computadora y Robots, y esta novela que hizo, que se llama La Abominable Inteligencia Artificial del Boticario. Sí, también hacía poesía científica, que era uh-huh. muy interesante. Tenía mucho, era muy creativo para sus obras y para todos sus experimentos. Y no, o sea, valdría la pena platicar con algunos alumnos de él para que sepan de qué tamaño era este señor que acaba de partir finalmente, pero deja una gran obra. Miembro importante de la comunidad universitaria. La Ciencia y el Hombre tiene una entrevista muy amena. Que la hizo Liliana Calatayud. Tuve el gran honor, además considero que era mi amigo. Así es, pues. Y espero que él también lo considera. Sí, no, sí, como no había cariño entre nosotros. En una ocasión me dijo cosas, no es cierto. Ponzoña. Ah, no es cierto. Martínez. Una gran persona. ¿No? Sí, doctor. No, un tipazo. José Negrete Martínez, lo recordamos con cariño, ¿no? Con mucho cariño. Bueno, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, Liliana, para que participen en la rifa de hoy. Son el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Recuerden que también tenemos WhatsApp y el teléfono es 2281-53-5218. 2281-53-5218. También pueden mandar sus mensajes a través de este WhatsApp. Alma Espinosa aquí está tomando recado. Y hoy vamos a hablar de Tramoya, el número más reciente que está dedicado a Amalia Hernández. Amalia Hernández es una personalidad señera de la cultura del siglo XX mexicano. A pesar de la gran diversidad dancística folclórica existente en nuestro país, sus expresiones sobreviven en cada rincón donde se desarrollan. Sin embargo, la enorme tarea que realizó la fundadora del Ballet Folclórico de México hizo que las danzas populares subieran al escenario de los mejores teatros del mundo. A 100 años del natalicio de Amalia Hernández, celebrados el pasado 19 de septiembre, Tramoya la homenajea con un número especial. Nacida en el año de 1917, en el mero corazón de la Ciudad de México, la bailarina, formada en la Alta Escuela de Danza, convivió con grandes personajes forjadores de la cultura nacional posrevolucionaria. Influencias musicales como las de Carlos Chávez, dancísticas como las de Nelly Campobello, Rocío Sagaón, Guillermina Bravo, José Limón o Guillermo Arriaga. Hoy, intelectuales como las de Jaime Torres Bodet formaron a Amalia Hernández y su visión de crear el Ballet Folclórico de México. Emilio Carballido, fundador de Tramoya, admiraba a la gran empresaria cultural que hizo posible que las danzas populares de México fueran conocidas en el mundo y que se le abrieran las puertas en el Palacio de Bellas Artes. Así la describía: bien humorada, juguetona, llena hasta los últimos días de una feminidad fascinante y pícara, nunca perdió su belleza porque no le preocupaba permanecer joven. Este número de Tramoya se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro en Xalapa, Veracruz, o en las oficinas de Tramoya en Diego Leño 51, también de la zona centro, en la capital del estado de Veracruz. Y pues le damos la bienvenida a Héctor Herrera. Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias por invitarme una vez más. Qué milagro. Da mucho gusto venir a este programa. Qué milagro, ¿cómo has estado? Pues ya ves, aquí muy bien. Pues saliendo un poco, también hablábamos de lo de Emilio, ¿no? Que estuvo, estuvo en un homenaje, una ceremonia que hicieron recordándolo en Mérida, por los 10 años de su fallecimiento, que acaban de pasar el día 11 de febrero. Ya pasaron 10 años. 10 años. De la muerte de Carballido. Sí, ¿verdad? Yo también pienso que se fue muy rápido el tiempo. Sí. Pero yo creo que también ha estado muy presente Carballido con el festival, sus obras, pues tú sabes, se siguen montando en muchos lados. He estado trabajando con. Recientemente estuve también en México. Ya platicaremos más profundamente. Siempre al pie del cañón en la continuidad de la obra. Felicidades, pues, Héctor, por eso. Pues ahí estamos trabajando en eso. Es parte del legado que nos dejó Emilio Carballido, que a todo el pueblo, ¿no? A toda a México. Y pues ahí siguen sus obras montándolas. Sí, y en muchos lados, ¿eh? Del mundo. Del mundo, sí. Incluso en el cine, más bien en la televisión, luego veo películas que están basadas en las historias de Emilio Carballido, que las proyectan de manera constante, ¿no? Sí, una de las que más presentan es Macario, ¿no? Pero Macario. Sí, escribió más de 60 guiones de cine. Orinoco pasa así. Orinoco pasa mucho. Rosa de dos aromas. Rosa de dos aromas, quizá no le gustaba mucho a Emilio, pero bueno. Así es. Fíjate que ahí es un poco raro. Bueno, ya ahorita hablamos del Tramoya actual, pero es que de repente existe como una sobreactuación teatral cuando es una película, ¿no? Entonces es difícil hacer adaptaciones. Sí, no todas son afortunadas, ¿no? Pasar al cine a veces es una... Por ejemplo, Cien Años de Soledad creo que nunca ha podido ser llevada al cine porque es muy complicada, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Había un proyecto de Akira Kurosawa, del japonés, de llevarla al cine, pero pues creo que nunca se realizó, ¿no? Por lo mismo, hay cosas que son muy, muy complicadas. Así es. Oye, Héctor, me llama mucho la atención que hayas elegido, o el equipo de Tramoya haya elegido a Amalia Hernández para este número de Tramoya. Me llama la atención porque es danza, ¿no? Sí, bueno, anteriormente ya habíamos tenido un número dedicado a una bailarina, Guillermina Bravo. Uh-huh. Claro, todavía vivía, hubo muchos, Emilio era muy cercano a la danza, entonces siempre tuvo mucha cercanía con la gente de danza. Incluso hizo una gira a Rusia y a China en los años, en el siglo pasado, que duraron como 3 meses, ¿no? Y Emilio fue con ellos, iban 3 compañías de danza, de ballet folclórico y danza contemporánea, donde iba pues toda esta época de oro, digamos, de la danza contemporánea, de la danza mexicana, que viajó por todo el mundo. Aquí vivió Rocío Sagaón también, que fue otra de las que asistieron a esta, fue una compañía muy grande la que fue a esta gira, ¿no? Entonces Emilio estaba muy cercano, muy relacionado con la danza, siempre les escribió algunos ballets, les ayudaba a veces con la dramaturgia también, y era asesor del Ballet Nacional de México, ¿no? Ah, bien. Entonces, pues esa es la parte que Y cuando pues decidimos hacer el número de Amalia, pues claro, pues fue un poco, mucha gente me decía, pues no es teatro, digo, pues, sí, claro, es artes escénicas, ¿no? Uh-huh. Está dentro de, no escribió obras, pero hizo mucha coreografía, hizo mucho trabajo. Y yo creo que algo que me impulsó también fue el con empezar a tratar con su hija y trabajar con ella en algunos proyectos de Emilio. Y pues ver también todo el despliegue que tiene, toda la herencia que dejó Amalia Hernández, una escuela que sigue funcionando, una escuela por Tepito, que está por esa zona, por la Lagunilla, que siguen teniendo muchos alumnos y siguen dando clases, y además más de 50 años de presentarse en Bellas Artes, en el recinto cultural más importante de este país. Yo creo que es algo, que ese es un gran legado, y las dos compañías, por supuesto, que dejó. Hay una compañía que está constantemente de gira por todo el mundo llevando este arte a todos lados, y la compañía residente en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Uh-huh. Y me gusta mucho que inicie el número de Tramoya con una carta de Amalia Hernández. Bueno, una carta, es un texto. Un texto que ella empezó a escribir como una autobiografía que uh-huh. no terminó, que estaba inconclusa, ¿no? Pero cuando me contó Viviana de todo el material que tenía, pues yo le dije, oye, ¿por qué no hacemos un número? Ella tiene, le han hecho unos libros maravillosos de Banamex, que no teníamos nada que competir nosotros con estos ejemplares, ¿no? Pero era nuestro, pues así como nuestra participación dentro de estos homenajes, dentro de estas celebraciones, de conmemoraciones de Amalia Hernández, ¿no? El centenario, exactamente, me parecía importante, una fecha importante, y además, pues reconocer a una gran pionera, gran una gente de danza, ¿no? Además era muy generosa con todos los bailarines de México. Esto lo sé por Emilio, al Ballet Nacional de México, que a veces no tenían, pues, qué piso, se los cambiaba a ella, les ponía el piso. No tenían, que querían un iluminador que viniera a iluminarlos de Nueva York, y ella les pagaba el iluminador, los maestros de danza que vinieran, o becaba a algunos alumnos o estudiantes o bailarines para que fueran a prepararse a Nueva York, que en ese tiempo pues era el... y sigue siendo un centro muy importante de la danza en el mundo, ¿no? En lo que escribe como parte de su biografía, me llama la atención, y yo alcanzo a interpretar que tiene una gran habilidad de reunirse con empresarios y con políticos para poder tener dinero. Sí, Emilio también lo describe ahí en su texto, sí. Que siendo una gran empresaria, tenía una visión de empresaria, porque simplemente en su escuela, que es un edificio muy peculiar, sí, que tiene una especie como de pirámide, sí, sí, de templo, abajo hizo un escenario. ¿Para qué hizo este escenario? Para llevar a los empresarios, para llevar a la gente que no podía ir a Bellas Artes o no podían verlo en Bellas Artes, que además se presentan 3 veces a la semana, desde hace muchos años, pero tenía ese espacio para llevar para ensayar su compañía en primer lugar, y también para llevar a gente a cuando si no coincidían con las funciones en México, ¿no? Entonces tiene una gran visión, hacer una compañía residente y otra que esté viajando por todo el mundo, pues a veces nos da como que piensa uno, dices, bueno, a lo comercial de repente le tenemos un poco de susto, ¿no? Son pero, talentos especiales, claro, ¿eh? Pero pues yo decía, Broadway, las producciones de Broadway duran mucho tiempo en escena, ¿no? Y ella creo que ha superado, porque seguimos viendo, yo tengo entendido, el mismo espectáculo, claro, con algunas reformas, con algunas adaptaciones, pero sigue siendo un espectáculo que el público, porque no nada más van extranjeros, tienen un público mexicano que asiste, casi todo el mundo que vamos a la Ciudad de México, que van a la Ciudad de México, pues queremos ver el ballet folclórico, ¿no? Pues sí, las nuevas generaciones que nos vienen empujando tienen que conocer lo que se hace. Claro, este gran legado, además de que ella nos dejó, ¿no? Con este trabajo, con un trabajo que no nada más su hija, este número lo presentamos en la Ciudad de México hace el mes pasado, no es cierto, este mes, en el mes de febrero, todavía estamos en febrero, y hablaba justamente, hizo mucho investigación, iba a todos los pueblos, pero nada más iba a ver las danzas, iba también a trabajar con investigadores, con gente que de alguna u otra forma tenían que ver con la danza, con la reconstrucción de estos. Incluso aquí pues, presentamos un texto de un antropólogo, Román Piña Chan, acerca del juego de pelota, que fue lo publiqué porque fue un proyecto de investigación que su mamá le encargó a este antropólogo, que nunca realizó el ballet, pero sí me parecía importante rescatar este tipo de cosas, ¿no? Porque era un poco como ella trabajaba, hablaba con algún antropólogo, algún investigador que estuviera a que le hiciera algún trabajo, y sobre eso empezaban a trabajar juntos, a discutir, y, ¿no? Y este texto, este ballet nunca se hizo, pero bueno, pues ya lo hemos visto que en Yucatán sí lo están representando, ¿no? Cuando vamos a Mérida, ahí en la plaza, se representa un juego de pelota en la noche, muy curioso. Pues es un espectáculo turístico, ¿no? Para los turistas, porque la pelota está encendida, tiene fuego, sí, ¿no? Sí, entonces sí. Es muy, pues sí es impresionante ver el espectáculo. Claro, no es en las dimensiones ni todo, pero es una reconstrucción, digamos. Oye, si bien es cierto que, bueno, estaba muy apegada a los orígenes de cada una de las danzas que escenificaba, estilizó la forma de hacerlo, ¿no? Claro, eso le criticaron mucho, ¿no? Que bailaba con, que metía muchos elementos del ballet, de la danza, pero claro, al hacer esto, llevarlo a un escenario, pues no era fácil. Yo lo digo porque también lo comparo con las danzas de la India. Las danzas de la India también eran unos espectáculos, bueno, no espectáculos, eran unas ceremonias que se realizaban en los templos donde no había público. Eran unas ceremonias privadas donde las bailarinas estaban con los dioses bailando en unos, y de repente se lo sacan a los escenarios, pues tienen que haber una transformación, ¿no? Uh-huh. Y creo que es similar lo que hizo Amalia también, estilizar un poco que no fuera lo que bailaban generalmente en espacios reducidos, en espacios pequeños, al llegar a un gran escenario y con las características y las exigencias del Palacio de Bellas Artes, pues tenía que hacer un espectáculo. Lo llevó a espectáculo, claro, exactamente. Eso, eso yo creo que también tiene de la modernidad. Su valor, chiste, ¿no? Claro, su valor de la aportación, digamos, que ella hizo, y sobre todo que se ha mantenido, Germán, o sea, tiene más de 50 años, yo repito, presentándose semanalmente con 3 funciones a la semana en Bellas Artes, ¿no? Y lleno. Y lleno, bueno, sí, tiene, lleno, y no es barato, quiero decir. Además, ¿eh? Sí, además. No es barato. No es bueno, tienen varios pisos Bellas Artes, pero entonces eso es una de las partes donde también, no dedicamos tantos números a la danza, ¿no? En general, pues es un número muy especial porque además tenía mucho material, que tenemos algunas fotografías, sí, que vienen en los interiores en color, sí. Que me parecieron hacer un pequeño homenaje también a toda esta, no nada más en Bellas Artes, sino en el mundo. Me han comentado cosas, Nureyev vio la danza del venado y quería bailarla, ¿eh? Uh-huh. Entonces de repente, claro, eso fue yo creo que en París o en algún lugar donde vivía Nureyev, no tengo los datos tan precisos, o por ejemplo lo que contaban de Nueva Zelanda, sí, que allá no sabían ni dónde estaba México, ni conocía nada de México, y a partir de que fue el ballet folclórico empezaron a poner música mexicana en la radio, a oír los mariachis, o sea, pues sí fue y sigue siendo, yo creo, una gran embajadora, el ballet folclórico de México, un gran embajador, ¿no? De toda nuestra cultura en el extranjero, es lo que más conocen, es lo que más se ha presentado y ha viajado por... Digamos que puso en el mapa internacional. Exacto, las danzas, y además, de México. Con premios, le otorgaron premios, aquí mencionamos lo del premio que le dieron en París, en el Teatro de las Naciones, no sé si compitiendo contra el Bolshoi y compañías muy grandes, o el Ballet de Londres, que también es una compañía, ¿no? Muy importante, y yo creo que toda esa... Ese trabajo, esa labor de... Exacto, ahí está lo del premio. El Teatro de las Naciones. El Teatro de las Naciones en París. Y tiene otro premio de Roma también cuando se presentó. Y si tuvieras a los la lista de la terna, te quedas sorprendido porque son compañías... no sé si estaba en el de Roma, New York City Ballet, o una compañía... o el Bolshoi, una de estas, pero sí tenían una... La competencia era fuerte, para haber tenido... No eran grupos folclóricos, además compitía casi siempre con compañías de ballet o de... En algún caso sí tuvo... Sí había compañías de folclórico, pero en general eran grupos de danza contemporánea o de ballet. Sí, así es, una maravilla. Una guapa, pues, señora, fíjate. Sí, muy... Muy guapa, y Viviana pues tiene toda su hija, tiene todo su su, pues todo su legado, ¿no? Que es muchísimo, todo lo que hemos presentado aquí, hay mucho más todavía. ¿Solo tuvo una hija? Tuvo, no, tres. Tres, José Luis Martínez, Norma López y Viviana Basanta, uh-huh, que es la actual directora artística del ballet. Sí, además, okay, imagínate lo que tiene de vestuario, ¿no? Sí, tienen telones de Covarrubias, de un montón de gente. Ella cuando saca el vestuario, a veces nada más ha sacado vestuario para exhibirlo como desfile de modas, ¿eh? Porque tiene una cantidad de que ya no lo usa, ¿no? Uh-huh. Pero además, también vamos a hablar de la producción del ballet. El ballet se mantiene con una producción muy, muy cara. Es la primera danza, no sé si han visto el ballet folclórico en Bellas Artes, porque es importante verlo en Bellas Artes, ¿eh? Sí, una de las primeras danzas. Hay 100 bailarines en escena, sí. O sea, es una cosa impresionante que la tienes que traer al Teatro del Estado, a un teatro muy grande, con unas dimensiones, y es impresionante ver a esta danza de la pluma, creo que es de Oaxaca, donde están estos con un vestuario increíble, y tiene pues muy cuidado, digamos, toda la producción, ¿no? Sí, lo que siempre ha sido impresionante, además de lo espectacular de tantos bailarines en escena, es la danza del venado. Sí, bueno, esa es una estampa muy especial del ballet de Amalia Hernández, porque además el que lo interpreta, que siempre tiene un cuerpo perfecto, ¿no? La agilidad y la interpretación del venado es fantástica, ¿no? Sí, ¿no? Los es una saltos danza, son sí, de ¿no? llamar la atención. Es una danza muy bella, ¿no? De ¿qué? Una coreografía. Pues les conté lo de Nureyev cuando vio que quiso que se la montaran a él. No sé qué haya pasado después, ya no supe, pero sí hablaron de... Es que interpreta un venado el hombre, ¿no? Es una danza muy... Es una coreografía muy exigente, ¿no? Uh-huh. Yo sabía que iban a audicionar mucha gente y no todos podían hacer el venado, ¿eh? Intentaban incluso bailarines conocidos de México, quiero decir, y no todos quedaban en esa... Porque a veces Amalia quería darle un aire, traer un bailarín de clásico, un bailarín más entrenado, por decirlo de alguna manera, uh-huh, y no siempre podían, ¿eh? Es una cosa también de interpretación, uh-huh, no nada más es el movimiento, ¿no? Me acuerdo de los movimientos de la cabeza del bailarín, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ser muy secos, muy precisos, ¿no? Como hacen como los venados. Como venados y la música, ¿no? Que tiene mucho... no sé si aquí si presentamos lo del... No, es que había una escenografía, la escenografía de... Pero del venado, pero no la publicamos otros, publicamos de Tonantzintla y de Veracruz, porque pues tiene infinidad de material su hija, ¿no? Entonces han salido ya dos o tres libros sobre Amalia y pues todavía tiene material, dice, tenemos material para varios. Entonces tuvimos que seleccionar desde la portada, que me pareció creo que de una gira que hicieron en Japón. Es un tocado. Un tocado muy, no sé quién haya realizado este vestuario, pero sí tenía una producción muy, muy, muy fuerte para poder llevar este ballet a otros escenarios, ¿no? Donde pues han tocado creo que todas las partes del mundo, todos los países del mundo, impresionante su labor y bueno, es pues, como un embajador de México este grupo. Claro, y además siempre a veces llevaba invitados también a grupos de México, algún tiempo creo que Trenhuicani estuvo trabajando con ellos o los invitaron, no sé si al extranjero o nada más en la Ciudad de México, pero sí ha estado también, y así de otros lados, ¿no? Escogía como a los grupos representativos de, pues decirte, no sé, de Tamaulipas o de otros lados, donde también los llevaba y como invitados, ¿no? Sí, sí. No quiero decir que sea una escuela, pero el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, por supuesto que tiene influencias de Amalia Hernández. Bueno, el maestro Vélez estuvo con Amalia, o sea, no sé si llegó a bailar, claro. Sí. No sé si llegó a bailar en la compañía, pues, no sé si, pero voy a atrever a decir una cosa que a lo mejor, no sé si el maestro Vélez llegó a bailar folclórico, quiero decir, en un escenario, yo no tengo esa referencia, pero sí estudió con Amalia y estuvo allá con ella, lo mismo que también Samarripa, ¿no? Fueron como de la misma... Cierto. El ballet de Colima, el ballet de la Universidad de Jalisco de Guadalajara, que también tuvo, pues, estuvo con Amalia, pues tienen muy buena relación de trabajo. Incluso yo he visto a la hija de Amalia aquí, que ha venido a asesorar algunas audiciones a algo con el ballet de la Universidad Veracruzana, ¿no? Ahí. Sí, que parte de esta escuela es de que no solamente es la danza en el escenario, sino que atrás hay una investigación muy importante arqueológica y antropológica, etnológica, para poder hacer esas representaciones, ¿no? Sí, es lo que contaba su hija, que pues pensaban que nada más era ir a ver las danzas de los... No, tenían que ver, se metía más, como les conté del texto que viene aquí publicado, ¿no? Tenían una serie de investigadores que veían y todo lo que había detrás, simplemente desde la música. ¿Qué música usabas? ¿Cómo el que hace los diseños? ¿En qué se basaba? Tenía que haber una investigación. También. Sí, porque no había grabaciones. ¿Cómo iban las cuentas de la música? Música es en vivo en la presentación. Sí, casi siempre tiene sus grupos en algunas cosas, ¿no? Pero la mayoría sí entran los músicos, los mariachis, hay muchos, es un espectáculo muy grande, ¿no? Incluso creo que cuando salen los de Veracruz salen de abajo del escenario, no suben. Claro, Bellas Artes te da para eso, pues tiene un escenario muy grande y muy impresionante, ¿no? Entonces, y bueno, claro que en esta serie de el centenario de su natalicio, pues estuvimos presentes y además pues había una cierta relación de amistad y con Emilio, que pues aquí se refleja en el texto que le escribió. Claro, quiero decirles que Emilio era más amigo de Guillermina Bravo, sí tenía mucha relación incluso de trabajo, ¿no? ¿Pero amigas Amalia y Guillermina? Obvio, cada uno en su... Hace rato te contaba un poco lo que a Guillermina Bravo a veces Amalia le daba un piso, porque estaba ya su piso, ella se lo pagaba, ¿no? Porque tenía más presupuesto, tenía, más recursos, no sé. Y era muy buena gente con la compañía de Guillermina. Entonces los mandaba a los maestros a que se capacitaran en Nueva York, o les traía maestros, o les traía gente. Entonces, y casi siempre Guillermina le iba y le pedía, oye, Amalia, ¿no me puedes ayudar con esto? Porque, bueno, pues eran contemporáneas y trabajaron en algún momento. Muy distinguidas las dos. Y premios nacionales ambas, ¿no? Sí, una época de la danza con mucha, mucha influencia, que, claro, es vinieron verdad. maestras de Nueva York, ¿no? Vino Waldin y vino Ana Sokolov, que fueron de las maestras de ambas, ¿no? Aparte de la escuela rusa de ballet que tuvieron, pero sí hubo, pues... Alonso aquí se vino, ¿no? Aquí no sé si estuvo Alonso. Pero de Nueva York pues, sí tuvieron mucha influencia. José Limón luego estuvo también trabajando mucho aquí con la danza contemporánea, ¿no? Entonces, pues hay toda una cercanía con el teatro, la danza, pues no puede ser olvidado también. Y la danza que de repente... pues no le dedicamos tanto, ¿no? Siempre teatro, pero claro, también publicamos una obra de teatro al final. La segunda parte, sin romper con la tradición de la revista, porque claro, muchos dicen, bueno, pues sí me lo llegaron a decir, ¿eh? ¿Por qué obra de danza? Bueno, ¿y por qué no? Es parte de las artes escénicas, ¿no? Exacto, es una parte que está un poco, pues, olvidada dentro de nuestra, ¿no? Yo siempre quise hacer, con Emilio quisimos hacer también tramoya danza, ¿no? Nada más que no dio... De hecho, no hay revistas especializadas de danza. Hay muy pocas, pues ha habido y se desaparecen. Sí. Danzar en un tiempo. Incluso las de danzar, otros países. Sí. Dance Magazine, que era muy famosa, creo que ya no existe. No sé si... Casi me atrevo a decir... Hoy ya no estoy muy cercano a esta parte, pero había Dance Magazine, había revistas francesas, que esas sí creo que todavía siguen existiendo. De Bélgica, de Italia, una revista italiana de danza también muy... Pero hay pocas, y en México, pues... Casi no, no han durado mucho tiempo. Se las llevan al baile, ¿no? Danzarte, bueno, me danzarte. Suena, ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero vamos a mandar también saludos a los amigos que nos han... Sí, muchas gracias por sus llamadas, Mireya López, gracias por sus saludos. También Reina Morales, ¿qué tal? También te mando saludos, en especial Héctor. Raúl Hernández, asiduo Radio Escucha, y Alicia Castillo, saludos hasta Soncuantla. Vía WhatsApp o Facebook no tenemos nada. Vamos a repetir el WhatsApp, que es 2281-535218. También pueden mandar ahí un saludo y se inscriben a la rifa de tramoya dedicado a Amalia Hernández. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar a Chavela Vargas, que nos va a interpretar esta canción que se llama Las Simples Cosas. pide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. La danza es teatro también. Historias, rituales, leyendas, fábulas, fiestas son representaciones que nuestros pueblos originarios han expresado por medio de la alegoría dancística. Su esencia, Amalia Hernández la inmortalizó en el Ballet Folclórico de México. En este número de homenaje, Tramoya nos presenta un escrito hecho por la propia Amalia que nos ofrece un resumen de su biografía. El artículo El folclor Amalia Hernández, bajo la firma de Emilio Carballido. Un texto de Viviana Basante Hernández. Notas sobre Amalia Hernández, escritas por José Luis Martínez Hernández. Y cuatro testimonios de integrantes del Ballet Folclórico de México. Incluye Juego de Pelota, un ensayo del antropólogo Román Piñachán que preparó para un posible proyecto dancístico que haría Amalia Hernández y no se concretó. También hay selección de opiniones de la prensa internacional sobre el Ballet Folclórico de México y una selección de fotografías. Como novedad en la dramaturgia se presenta la obra Comedia sobre el fin del mundo del esloveno Evald Flisar. Tramoya, cuaderno de teatro de la Universidad Veracruzana, número 133, tercera época, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2017, se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9 o en las oficinas de Tramoya, en Diego Leño 51 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Pues estamos hablando de la revista Tramoya, dedicado hoy a Amalia Hernández. Y recuerden que estamos rifando precisamente la revista. Tenemos los números de Radio Universidad Veracruzana, que son... Recuerden, son 8-17-51-15 y 8-17-51-17, así como el 8-18-09-23. Y también por WhatsApp pueden mandar algún mensaje, que es a través del 2281-53-52-18. Como el que nos manda ahorita Vero, también nos manda saludos. Bueno, sí. Estamos platicando con Héctor Herrera, que está al frente de la revista Tramoya, junto con Paco Berido, ¿no? También Paco colabora. Paco está ahí conmigo. Esta revista Tramoya. Y bueno, Héctor, ¿este año qué habrá del Festival Emilio Carballido? Mira, pues en eso estoy, en las preparaciones, en los preparativos, ¿no? Porque obviamente, pues, tengo el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba, como siempre, como ha venido sucediendo en estos últimos años, y a veces el IBEC, a veces no, la Universidad Veracruzana, que siempre ha participado a través de Tramoya, ¿no? Y participo en una convocatoria federal que, pues, de los 9 años que hemos tenido, su gran mayoría hemos sido beneficiados con la beca, algunas veces porque hay que esperar, hay que descansar, y otras veces porque no se ha podido, ¿no? Y entonces en eso estoy, en los preparativos. Ya tengo pensado varios grupos que han venido, porque pues se celebran, vamos a celebrar los 10 años del festival. Para Córdoba ha sido, pues, como Liliana bien sabe, como buena cordobesa, sabe lo que ha sucedido, lo que viene en Córdoba, que había antes muy poca actividad teatral, muy poco, y el festival sí vino a ser un antes y después. Entonces, hay más público, que es tan importante. Yo hago 2 funciones de todos los espectáculos que llevo, porque si no, mucha gente se quedaría fuera, ¿no? Y en eso, en esos preparativos estoy. Obviamente, pues tengo algunos nombres que no sé todavía si se va a concretar, ¿no? Compañías latinoamericanas, sobre todo, porque es con los que hemos trabajado muchísimo. Compañías, estoy pues viendo si la posibilidad de traer a grupos de Brasil, de Ecuador y de Costa Rica este año, que han sido pues unos frecuentes en nuestro festival, que han estado presentes más o menos, no en todos los años, pero sí han tenido una constancia, ¿no? Y de México, pues también los grupos de Mérida, que siempre han montado mucho las obras de Emilio. Tenemos un proyecto que vamos a empezar a realizar, a hacer un montaje de una obra de Emilio que se llama El Relojero de Córdoba, con la gente de Córdoba, con los actores. De las primeras, ¿no? Sí, sí, una obra, sí, de las, pues una obra, no sé, de los 60s, 70s. Uh-huh. Que queremos hacer, porque es una obra de gran formato, con muchos personajes, pero estamos tratando de, invitar a un director, por supuesto, Luis Martín, que es de Monterrey, y Arturo Nava, para que nos apoye con toda la escenografía y la iluminación, y también que alguien colabore con el vestuario, porque es un vestuario de época. ¿Y con qué compañía de teatro? Pues con los actores que hay en Córdoba. Hay 3 compañías, 3 o 4 grupos que hacen teatro en Córdoba, y con ellos los queremos, si acaso traeremos a lo mejor a un actor para que los refuerce de fuera, de México, de Xalapa, no sé todavía, para que trabajemos en este proyecto, que es lo que pienso abrir el festival con este y año. Y invita a Liliana, la actriz ahí. Pues Liliana, bienvenida. No, ya te tuvo que decir Germán. Me has lanzado la invitación. Yo te he dicho siempre, cosas, sí. Pero estamos trabajando con estamos también impulsando a la gente de Córdoba, porque es como no hay facultad, los grupos son dirigidos por gente que ha salido de aquí, de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, y siempre me exigen participación en el festival. Los he incluido a casi a todos. Pero en esta ocasión, pues, quiero empujarlos un poco más también, ¿no? Como que los jalen un director y un escenógrafo de otros lugares, para que tengan un poco más de protegidos también ellos. Y la obra, pues, es complicada, es una obra muy compleja, ¿no? Son 3 actos, vamos a hacer una versión más corta. Pero, bueno, ese es otro de los proyectos. Y bueno, nuestra queridísima, esa sí quiero decirles que ya está confirmada, Astrid Haddad, porque la gente ha estado en dos ocasiones en el festival, y la gente, cuando voy por la calle, me dicen, ¡trae a Astrid Haddad! Me gritan. Entonces le he dicho a Astrid, y ella feliz que va. Pues, pero sí, esta vez la llevaremos con una exposición de su vestuario. que será también parte del festival. Y bueno, y otros nombres que todavía no puedo adelantarme porque estamos... Bruno quiere ir también, Bruno Bichir, el otro día hablé con él. ¿Quién quiere participar? Estuvo hace como 2 años en el festival, pero ahora sí quiere ir con una obra. Esta vez estuvo con un monólogo. Y otro personaje del teatro en México es que está haciendo una obra de Emilio que se llama Lucila Mariscal, que todo el mundo la conoce como una cómica, ¿no? Pero no es bueno, La Lencha se llama, esta, tiene un personaje. Y me pidió una obra de Emilio. Yo cuando me llamó dije, pues es que no la veo en ese... Y me invitó a un ensayo. Me dijo, no, yo tengo 7 años y quiero hacer 7 años preparando esto porque quiero hacer esta obra que es Luminaria. Luminaria. Y aquí la presentó, ¿te acuerdas? Rosa María Moreno, la trajimos. Y entonces me invitó a un ensayo y yo me quedé pues muy contento con el resultado, porque es una actriz, uno la tiene encasillada en ese personaje. La obra, pues como saben, es la primera parte sí es muy cómica y la segunda parte es ahora sí que te cuenta la verdad de su vida. Y entonces pues hizo llorar al público el día del estreno, a todo el público del teatro estaba llorando. Es una actriz estupenda, yo creo que le va muy bien el personaje y el cambio que da es muy notorio. Entonces también creo llevarla al festival porque también me parece a lo mejor no es la versión que uno estaba esperando de la obra Luminaria, pero está bien, tiene un director que es uno de los actores, que es un chico que trabaja en comedia musical, es nieto de Luis Arcaraz, que está en él es actor musical de comedias musical, pero está muy bien porque la parte él la dirigió la obra, entonces la parte final la resolvió excelente. Entonces me parece que también va a ir este montaje de Luminaria y bueno, pues tendremos alguna otra sorpresa que estamos preparando, ¿no? Pero eso sería por el mes de agosto, ¿no? Sí, el mes de agosto ya casi tenemos fecha, yo creo que es del 20 al 26, por ahí, 21 al 27, por ahí estamos. Ya después de que pasaron las elecciones. Sí, no, siempre ha sido en esa época, entonces, además que estamos también trabajando en coordinación con los 400 años de la Fundación de Córdoba, que este año van a iniciar actividades, ¿no? Vamos a llevar el ballet folclórico, les digo porque yo estoy viendo esa parte, no dentro del festival. ¿El ballet porque, folclórico de México? El ballet de Amalia en el mes de septiembre, a Córdoba. Para parte de estas celebraciones también de los 400 años. 400 años de Córdoba. Ya estabas ahí. Mi hermana fue reina de los 350 años de la Fundación de Córdoba. No hace 350 años. Hasta ahí el comentario, gracias. Nos vemos la próxima vez. Sí, entonces pues en eso estamos haciendo pues ahí un trabajo en coordinación con el ayuntamiento y con un patronato que está formándose, que se formó ya de los 400 años de la ciudad de Córdoba. Interesante. Entonces hay mucha actividad que tienes planeada para este año. ¿Eso? Sí, porque vamos a hacerlo a lo largo, quizá en los meses posteriores al festival e incluso antes, porque la fecha de aniversario es el 26 o 27 de abril, donde ellos van a organizar también alguna actividad ahí en el centro. Estamos en la plaza, ¿no? Que yo no me atrevo a hacerlo en el festival porque es época de lluvias, pero en abril creo que no hay tanto problema. Mucho calor y pues se presta para la plaza o algún lugar abierto, ¿no? A mí me cuesta trabajo. Sí, hacen una explanada ahí en frente del Palacio Municipal. Sí, ya hablé con la directora del ballet, de folclórico, sí, dice que ahí o en otro lugar que le propongamos, pero que sí, que sea al aire libre. Quieren hacer el espectáculo. ¿Dónde están los portales? Uh-huh. Y donde está el espectáculo de luces que ya tiene, ¿te acuerdas? Sí, tiene un espectáculo de luz y sonido. Que ni Jalapa lo tiene, ¿verdad? Sobre la pared del Palacio Municipal. Es muy bonito. Un espectáculo de luz y sonido con map, videomapping y todo, ¿eh? Paralizan la ciudad, ¿eh? Cuando es época del festival les digo, no me lo pongan a la hora de la función porque se pasa el sonido al teatro, ¿no? Sí. Y en esta ocasión pues también vamos a utilizar otros espacios, ¿no? Como el auditorio, porque vamos a llevar grupos que... ¿El de la ESBAO? El de la ESBAO. Ese auditorio lo fundó Dante Delgado cuando era líder estudiantil de la secundaria de Artes y Oficios. ¿No? ¿Sí? Se llama la ESBAO. Tiene un nombre, ¿no? Manuel Suárez se llama. También. Manuel Suárez, uh-huh, como el primer rector de la Universidad, uh-huh, Veracruzana. Sí. Y quizá también la ex hacienda de Tuxpan también la utilizaremos, que ya la hemos usado. Está precioso. Quedó muy bien, es un proyecto justamente de Marta, que estuvo y ya casi lo terminaron, ya es, pues hay como dos museos, no sé bien, de la caña y otro de, no sé, ajá, no sé de qué sea el otro museo, pero ahí se pueden hacer muchas actividades, es un lugar bellísimo. Muy bonito. La alquilan para bodas y para muchas cosas, es un lugar muy, muy bonito. Queda por Beisborama, Germana, bueno, donde te llevó Ramón una vez. Alguna vez vimos béisbol. Pues muy bien. Pues muchos proyectos en puerta, Héctor, para este año. Sí, y bueno. Y como siempre, pues resaltando la figura de Emilio Carballido, ¿no? Y pues la obra de Emilio que está presentándose en muchos lados. Ahorita van a montar Rosa dos Aromas en Ucrania. ¡Qué maravilla! Me pidieron los derechos y pues yo les dije, pues sí, van a ser, es uno de los mejores directores con todos los títulos que les dan allá, el artista del pueblo y no sé. Y con dos teatros distintos, porque van a poner una actriz de cada teatro, de los más importantes, y eso es lo que van a hacer. Genial. Y el traductor también es buenísimo, me dijeron, el Agrado Cultural, que es uno de los mejores traductores del español al ucraniano, porque no es al ruso. Sí, pues. Sí. Y entonces ese es el proyecto que está ahorita en puerta, y pues ahí todos los demás que siguen esperando el montaje de la ópera de Pekín, que todavía no se concreta, pero ahí vamos también. Entonces, pues sí, hay mucha actividad, ¿no? Y más tramoyas que aparecerán este año. Claro, más tramoyas, ya vienen las próximas. Muy bien, Héctor. Pues ahí, la próxima es de Teatro Costa Rica, porque eso ya está muy próximo a salir, ¿no? Muy bien, ya estaremos aquí platicando. Claro que sí. Pues muy bien, Héctor, pues muchas gracias. Le decimos a Raúl Hernández, a Mireya López, a Reina Morales, a Alicia Castillo, a Vero y a Laura Elena Victoria, que se llevan su ejemplar de tramoya. Muy bien, pues gracias, Héctor. Que te vaya muy bien en todo lo que haces. Muchas gracias y pues ya los esperamos en Córdoba, ¿eh? Sí, algún día transmitimos desde allá, Córdoba, sería, ¿no? Muy bien, sería bueno ir a transmitir el Festival de Emilio Carballido allá. Claro, porque este año, aparte, no les terminé de decir, pero Ortegú participará, probablemente también la Compañía Nacional de Teatro. Todavía además, no sé con qué obra, pero... Uh-huh. Son los 400 años en Córdoba. Exacto, tenemos que... Bueno, tienen ellos... conmigo, junto conmigo, estar haciendo un festival y los 10 años del festival. Exacto. Además, apúntate, Liliana. Vámonos, sí, por allá. Sí. Vamos ahora. En la camioneta nos vamos todos. Órale. Sale, vale. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Raúl, gracias a Vero, a Rocío y pues Liliana. Los esperamos el próximo martes. Muchas gracias por su compañía. Y gracias también a Alma Espinosa, que está aquí con nosotros. Que pasen buena tarde.